todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Hoy, en Tramas, el movimiento Evita, entre el barrio, la gestión y la movilización, con Francisco Longa, capítulo 1. Pero no venía de antes esa especie de debate que genera Tayana como candidato. Absolutamente. Y por eso yo digo que el libro, cuando muchas personas, cuando en el 2016 el movimiento Evita rompió con el kirchnerismo, sí, se sorprendieron. Francisco Longa, doctor en ciencias sociales. ¿No? Más que nada por esa palabra y esa expresión se sorprendieron, porque si uno miraba la película como vos estás planteando, ya había como señales, como emergentes. Esto, ¿no?, es lo que el libro pone en valor. Uh-huh. Es decir, el libro te va llevando y te va mostrando cómo esa independencia política que Evita visibiliza desde 2016, si vos querés. Pensemos además que un año después, en 2017, va a participar en elecciones contra Cristina, ¿no?, apoyando la figura, claro, del mandato. Pero es decir, que algo muy llamativo. Si uno considera que en 2006, en el acto de lanzamiento en el Estadio Luna Park, Emilio Pérsico decía: el movimiento Evita es la espada de Néstor Kirchner. Claro, claro. En ese antes y en ese después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre 2006 y 2016, esos 10 años, que el movimiento pasó de ser la espada de Néstor Kirchner, esta idea de, más parecida a los soldados, los que obedecen, los que se ponen, sí, al servicio del líder, a 10 años después romper con el bloque del kirchnerismo y un año después enfrentar en las urnas a la ex esposa de Néstor Kirchner? Por eso digo que el libro permite comprender mucho mejor ese proceso, porque la hipótesis que yo presento en el libro es que esa independencia que se visibiliza en 2016 se fue cocinando, yo digo, a fuego lento, claro, en los años previos. Y algo que no es menor, en los años en los que el movimiento era parte del gobierno. En su primer año de existencia, el movimiento Evita se organizó como Movimiento Piquetero de Desocupados, el MTD, para luego redefinir su finalidad organizándose como el ala popular revolucionaria del kirchnerismo, actuando con amplia autonomía tanto dentro como fuera del partido justicialista. En 2007, Emilio Pérsico fue nombrado secretario de Organizaciones Territoriales del Partido Justicialista. Claro, porque ahí hay que también incluir versus, si la palabra versus me permite, Colina. Versus Colina y versus La Cámpora. Y La Cámpora, claro, ¿no? Que eso es algo que también es interesante y es llamativo, yo digo, para el debate social, ¿no? Yo me imagino mucha gente escuchando la radio y nosotros hay como una idea instalada en el sentido común de nuestra sociedad acerca de que en los populismos o en los gobiernos nacional popular, o como vos lo quieras llamar, la obediencia al líder es absoluta. Uh-huh. Y que siempre en el populismo la relación entre el líder y los movimientos y las masas es vertical, ¿no? Es de obediencia, es de subordinación. Y si uno analiza el paso del movimiento Evita por los gobiernos kirchneristas, va a ver que esto no es del todo así. No voy a negar que, y los propios actores lo dicen en sus testimonios, que el movimiento supeditó algunas de sus demandas a ser parte del gobierno, ¿no? Sí. Y ellos te lo explican desde un punto de vista de la pragmática de la política. Bueno, somos parte de este gobierno, no nos gusta todo, pero nos gusta la mayoría, hacemos críticas, claro, otras cosas no las tenemos que bancar. Pero eso es por un lado. Pero por otro lado, si uno ve, lo que yo señalo es que el movimiento Evita, desde 2010, 2011, empieza a tener una agenda propia. Una agenda propia dentro del gobierno, sí, del cual era parte. La agenda propia se apuntaló principalmente sobre dos grandes temas: la economía popular, uh-huh, y la denuncia a la violencia institucional. Es decir, la lucha por el reconocimiento de la CETEP como un sindicato para los precarizados, para los que cobran planes, uh-huh, etcétera, y la denuncia de el accionar del gobierno cuando colisionaba con el respeto a determinadas barreras de derechos humanos. Y el caso ahí más emblemático es la figura de Sergio Berni como secretario, claro, de Seguridad. Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita, y otros referentes y referentas protagonizaron muchos cruces por aquellos años cuando había represión. Sí, en la Panamericana. En la Panamericana, etcétera. El, ¿no?, asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es lo primero que nos habla, digo, nos habla del Movimiento Evita, pero nos habla de algo más general. Atención con pensar que cuando un movimiento forma parte de un gobierno, de él solo se puede esperar obediencia. Atención, porque eso no es así. Y por otra parte, alguien podría decir, y esto es una cuestión de escala, ¿no? O de escala, o de dónde uno pone el punto valorativo, y como nosotros hacemos sociología política, siempre tratamos de comprender qué piensan los actores, ¿no? Y ponernos en el lugar del contexto. Uno observa una crítica que le puede hacer un miembro del Movimiento Evita a Sergio Berni por los medios, ¿no? Y para una persona que está fuera de ese mundo puede parecer poco, ¿no? Y decir, bueno, pero... De poca intensidad esa, claro, crítica. Claro, de poca intensidad. O decir, o puede parecerle más importante el apoyo al gobierno, uh-huh, que la crítica. Que es decir, bueno, está bien, está criticando, pero sos parte del gobierno. Está bien, es muy legítima esa mirada. Ahora, lo que yo pongo en valor en el libro es que si uno presta atención y pone el oído en lo que pasaba al interior del gobierno, esas críticas generaban mucho ruido. Es decir, para otros sectores como la Cámara o Colina, ¿quiénes son estos tipos que se atreven a salir por los medios, claro, criticando a nuestro secretario, dicen, de, claro, gobierno, ¿no? Claro. Entonces, y esto tiene que ver con algo que aparece mucho en el libro. El Movimiento Evita fue criticado por izquierda y por derecha. Fue criticado por los anti-kirchneristas y era criticado también por el núcleo duro del, claro, kirchnerismo. Claro. Y por eso constituye una experiencia tan singular. Francisco Longa es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador en la Universidad Nacional de La Plata. Además, es miembro del Grupo de Estudios sobre Sociología Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En la actualidad, estudia la implantación social de los partidos de derecha en la Argentina. El doctor Francisco Longa ha publicado artículos en libros especializados y en revistas académicas de la Argentina, así como de México, Ecuador, Venezuela, Turquía y España. En 2019, en Siglo XXI Editores, publicó el libro Historia del Movimiento Evita, la organización social que entró al Estado sin abandonar la calle. Sabés que lo mencionaste porque no solamente está escrito en varias páginas del libro acerca de tu trabajo, tu conocimiento con los diferentes referentes del Movimiento Evita, sino también los recortes que haces en el sentido descriptivo del término, hablo de recortes, de determinados testimonios, de determinados aportes. Chino Navarro, Emilio Pérsico, ¿qué tienen de común y qué tienen de distinto? Mira, es muy interesante porque yo creo que funcionan muy bien como dos caras que constituyen una cuestión bifronte del Movimiento, ¿no?, Evita, ¿no? Como que yo digo en varios pasajes del libro que el Palacio y la calle son como los dos rostros del Movimiento Evita, ¿no? Es muy llamativo, es un movimiento que combina referentes y referentas de los barrios con políticos profesionales. Claro. Los morochos y las morochas que están organizando las barriadas con algunos políticos que están en el Parlamento, que incluso hoy están interpelando más una clase media por su llegada, por su estilo político. Todo esto convive en el Movimiento Evita. Y de alguna manera, las figuras de el Chino Navarro y de Emilio Pérsico son como dos referentes bien distintos, ¿no? Si bien los dos, por supuesto, reivindican la tradición del peronismo, Emilio Pérsico está más asociado a una tradición más plebeya, más popular, más ligada a la construcción movimentista del movimiento y de los territorios, de las barriadas. Compañeros, compañeras, en primer lugar, nunca creí en los hombres, ni en las mujeres, aclaro también. Nunca creí, siempre creí en la organización y en la construcción colectiva, No hay salvación individual ni con un liderazgo. La salvación la construye el pueblo en su construcción colectiva. Creo que cumplimos 10 años. 10 años de que empezamos a construir este movimiento. Y la verdad que me llena de orgullo cada uno de los militantes que han estado y que están en el movimiento Evita, el nivel de sacrificio, el nivel de voluntad política transformadora, el amor a los humildes que le hemos infligido a este movimiento, la unidad con el último de la fila, como dicen todos ustedes. Muchas gracias por ese compromiso revolucionario que tiene el movimiento Evita en darle poder a los que no tienen poder. De eso se trata la revolución. Darle poder al que no tiene poder. Mientras que el Chino Navarro representa una corriente más política, más de la política en los términos que la conocemos de forma clásica, del partido político, ¿no? Yo les quiero confesar que cada vez que he tenido la oportunidad, el privilegio que ustedes me han posibilitado poder hablar en un acto, en una actividad, en un plenario, en un congreso, siempre lo hice con mucha alegría y mucha tranquilidad. Y hoy les quiero decir que estoy muy contento, pero sin embargo estoy muy nervioso, porque veo una fuerza que avanza, una fuerza que crece, una fuerza que critica, que cuestiona, y quiero estar a la altura de las circunstancias de esta militancia, de estos jóvenes, de estas mujeres, luchadores. Y ahí engancha lo del pragmatismo en la figura o el accionar o la idea del Chino. Y yo creo que ahí yo no diría que uno representa el pragmatismo y el otro el idealismo, digamos. Creo que ambos combinan bien los aprendizajes de la pragmática del poder. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque yo creo que el paso del movimiento Evita por el Estado le brindó nuevas herramientas y nuevos aprendizajes, ¿no? En primer lugar, los aprendizajes que tienen que ver con la, podríamos decir, la rosca del mundo político tradicional. Pero también, digamos, que un movimiento esté en las oficinas públicas, esto conlleva un aprendizaje en términos de cómo elaborar un proyecto de ley, cómo implementarlo, cómo negociar con los diferentes actores. Esto en el libro está muy desarrollado, cuando yo estudio principalmente el caso del programa Argentina Trabaja, que llevó adelante el Ministerio de Desarrollo Social durante el kirchnerismo y que lo tuvo por un tiempo breve a cargo el movimiento Evita. Ahí vos ves la complejidad de negociar con los intendentes, los gobernadores, los actores locales. Todos quieren ingresar su gente al programa, pero los cupos no alcanzan. Entonces un intendente te propone que él pone la plata para los materiales de la construcción, pero vos le pones la plata para los salarios. Todo esto fue un aprendizaje muy grande para el movimiento Evita, aprender cómo es la cocina de una política pública, cómo es la cocina de gestar un proyecto que estaba en los territorios y ahora ellos dicen se institucionaliza, toma el rango de política pública. Y ahí están, me parece, también los aportes y los aprendizajes que le imprimen trayectorias como las del Chino Navarro, con mucha experiencia en el mundo político, y trayectorias como la de Emilio Pérsico, con mucha experiencia también en el mundo barrial, ¿no? Pero sin lugar a duda no son figuras que funcionen de la misma manera en términos de importancia en el movimiento Evita. La importancia de Emilio Pérsico es proverbial, digamos, ¿no? Es su secretario general desde que se conforma el movimiento, es el líder indiscutido y su figura tiene una importancia muy grande para explicar la participación de la gente, ¿no? Se sienten muy contenidos con su liderazgo. Es un líder que visita los territorios, que escucha las demandas, que es muy componedor. Esto yo lo he, digamos, me cansé de escuchar, sobre todo entrevistas con militantes de base, ¿no? Que decían, bueno, no, nosotros estábamos enojados con X decisión, pero vino Emilio y comimos un asado y charlamos y entendimos. Y habló con otros de otro territorio. No, nosotros no, nos enojamos cuando el movimiento Evita hizo tal cosa porque ni nos consultaron, ¿no? Porque la estructura a veces es un poco verticalista y un poco desprolija. Entonces, bueno, por ejemplo, yo pongo el caso emblemático, la ruptura 2016. Hubo muchos militantes que se enteraron por la conferencia de prensa, ¿no? Y que dijeron, estamos rompiendo con el kirchnerismo y ni siquiera lo sabíamos. Pero después vino Emilio y tuvimos un asado y comimos y entendimos. Y a la vez esto ya lo veníamos debatiendo, ¿no? Como se van solapando planos de la decisión. Francisco Longa, doctor en ciencias sociales. Es decir, que una organización sea vertical. Y incluso mirá lo que te digo, Oscar. Que sus líderes tomen una decisión de la cual sus bases no tienen idea que van a tomar, no necesariamente habla de una organización antidemocrática. Está para repetirlo. Sí, claro, porque... Y ampliarlo. Claro, porque... A ver de qué se trata, es decir, esto fuerte que estás diciendo. Es decir, en algunos momentos agudos de la coyuntura política, los líderes pueden tomar una decisión sin consultar, pero que de alguna manera luego puede hilvanar con un recorrido previo de ese debate en el movimiento. Entonces muchos te dicen, sí, es verdad, acá no nos consultaron y tomaron esta decisión, y nosotros no sabíamos que iban a tomar esa decisión, pero nosotros este tema lo veníamos discutiendo desde hace 3 años. Cuando se lo encuadra en esa película que antes mencionabas, no figura centralmente la fotografía de la decisión, sino el proceso que llevó a esa decisión. Exactamente, porque el movimiento Evita venía discutiendo su independencia política. Venía haciendo congresos diciendo, tenemos que independizarnos del núcleo que conduce el kirchnerismo, tenemos que tener un proyecto propio, tenemos que independizarlo. Tal vez por eso, cuando muchos vieron esa conferencia de prensa en 2016, quedaron, dijeron, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? Hoy, de esta manera, decidimos la independencia. Entonces, es cierto, también muchos se fueron, algunos se fueron, muchos están enojados y siguen enojados, pero la gran mayoría supo hilvanarlo con todo ese proceso previo que venían discutiendo de cómo construir la independencia. Por eso te digo, una decisión puede ser inconsulta, pero puede tener una raigambre con un proceso que viene de largo, y eso me parece que nos obliga a repensar un poco cuán democrática es o no una toma de decisión. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com